caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde a... Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en el 88.9 Comunitario Suen, como hacemos por las tardes, a partir de 17 horas, con la conducción técnica de nuestro amigo José Coche Cabrera. ¿Cómo le va, Coche? ¿Cómo anda usted? ¿Me extrañó ayer la tarde? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Así es, efectivamente estuvimos aquí extrañando la audiencia también, que preguntaba qué pasa con Américo, dónde está Américo, a qué hora arranca, y bueno, estuvimos ahí compartiendo. Estábamos acá con unas, como dicen, algunas situaciones físicas que nos están llevando al médico cada rato. Bueno, hay que cuidarse nada más. Seguro. Así que está con una serie de estudios, otras cosas, y justo coincide con el horario de lo que significa este programa, ¿no? Pero bueno, estamos nuevamente acá. Estamos tratando de comunicarnos con el presidente del Partido Socialista de Santa Fe, a nivel provincial, Guillermo Cornaglia. Nos pidió por favor que esperemos porque está en un Zoom a nivel nacional. Todos los presidentes del Partido Justicialista del país están reunidos por el tema que nos llega a la gran mayoría de argentinos, que es el tema de lo que significa la posible detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí también estamos conectados con C5N, el Coche, que está, que un poco están marcando la situación que está dando concretamente en Buenos Aires, ¿no? Ahí en lo que significa donde están los tres jueces que gobiernan el país. Acá el país lo gobierna, no gobierna Milei, lo gobiernan tres jueces, Clarín y algunos poderosos más. Eso es lo que gobierna el país. Así que veremos cuál es lo que determina la justicia que dice ser justicia, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo, Coche? Bueno, en la ciudad de Galvez un cielo despejado, una temperatura que llega a los 14 grados. La humedad 65%, la presión 1021.7 medidas en hectopascales. El viento viene del sector norte con una velocidad de 6 kilómetros en la hora. La máxima es de 18 grados, no creo que la alcancemos ya a este punto. Ya la tarde está cayendo. ¿Cuánto es la temperatura actual? 14 grados. 14 grados, no, llegamos a 18. Ya está. Contento, de esta manera estaba bravo, ¿no? Un descenso marcado de la temperatura, arrancó una mañana ya por los 5 grados más o menos. 5 grados que se mantuvieron casi hasta las 9. Está saliendo el servicio de inteligencia norteamericano acá. ¿Ah, sí? No, discúlpeme, estoy chequeando el celular. ¿Nos escuchan? Sí, nos están escuchando, me parece. Sigamos hablando. Hablamos de la temperatura por ahora. Y bueno, aparentemente tendremos lluvia llegando el fin de semana. Según lo que dicen los pronósticos. La magia del fin de semana, encima que te castiga con el frío durante la semana y el fin de semana. Y el fin de semana, agua. Ese que tiene que salir no sale, se cubre y se larga llover. No, eso que recién estamos en otoño, no se apuren, estamos recién en otoño. Bueno, Coche, lo que estábamos hablando, ¿no? El tema ha estado así, fundamentalmente lo que hace la realidad que nos toca ver como justicia y lo que significa la Corte Suprema de Justicia, tres jueces, uno es Rosengram, que era empleado es empleado de Clarín, calcula usted que Clarín tiene un juez en la Corte. Después está Rosati, que fue intendente de Santa Fe, santafesino él, y el otro que viene de Rafaela, dueño de un emporio de sanatorios, conocido Rafaela, el muchacho. Que directamente el otro día hubo una recusación de parte de Cristina y votó hasta el mismo Rafaelino a favor de él para que no lo recusaran. Recusar significa que, tipo, vos podés confiar en un juez, en un fiscal, decir yo lo recuso porque por tal y tal actitud. Porque esta persona fue declarando, ni bien abierto el proceso, que Cristina va a ir presa. Antes de tomar la decisión, que posiblemente la tomen hoy, la fue tomando, ya fue diciendo. Entonces, anoche escuchábamos a la expresidenta y la actual presidenta del Partido Justicialista en un acto que rememoró un hecho después de muchos años que la historia argentina no lo cuenta. Acá hay dos clases de historia. La que cuentan los que ganan, como dice la música, creo que es de, hay dos clases de historia, la que ganan, los que ganan, ¿no? Cuentan hay otra verdadera historia, dice la música. Bueno, y lo que te cuentan los que ganan. Porque, como recordaban allí, hubo varias masacres al peronismo y persecución al peronismo. En plena democracia, en el segundo gobierno de Perón, bombardearon la Plaza de Mayo, un día común y corriente, cuando había mucha gente, más de 300 muertos, hubo muchos chicos que salían de la escuela, colectivos que iban con gente, bombardearon. Y ese fue el bautismo, el triste bautismo de fuego que tuvo la Fuerza Aérea, porque todos ponen que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue en Malvinas. No fue en Malvinas, fue en la Plaza de Mayo en 1954-55, antes del golpe, 54. Y bombardearon, saliendo de Mar del Plata, de la base de Mar del Plata, con, digamos, con aviones que tenían la cruz de Cristo, y tenían una B y una C adentro, decía Cristo vence. Así vinieron, bombardearon al pueblo, murieron más de 300 personas. Esa fue una triste realidad que realmente preocupó en su momento y que realmente la historia lo tapó. Después vino la caída de Perón, y ayer se conmemoró lo que significó concretamente el fusilamiento de personas en José León Suárez, en un basural, cuando un grupo de militantes, sindicalistas, estaban reunidos en una casa y fueron retirados. Había una componente para poder producir algún hecho en contra de la dictadura de Aramburu y Rojas, la famosa revolución libertadora que llamaron, que tumbó a Perón. ¿Qué pasó allí? Se fueron llevados a un basural alrededor de 20 personas y fusilados. Algunos sobrevivieron a la muerte. Bueno, después, a los 2-3 días, ¿a quién fusilan? A un grupo de coroneles y generales del ejército argentino, los mismos militares que respondían a Perón. Allí había hijas, nietos, bisnietos de aquellos generales que fueron fusilados. El acto que hizo el Partido Justicialista a nivel nacional con la presencia de Cristina, ¿no? Y por eso, cuando hablamos del peronismo después de 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura, y bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Que el peronismo no ha sido perseguido. Esto no es la primera vez que van a perseguir a una candidata ya a, concretamente a, digamos, diputada provincial, y que le tienen miedo. Tiene miedo de perder la provincia de Buenos Aires, tiene miedo de perder la nación, y por eso la tienen que meter presa. Hay que meterla presa. Hay que inhabilitarla de por vida para que sea candidata. Y bueno, como decía anteriormente, esto es parte de la persecución que ha sufrido y va a seguir sufriendo el peronismo. Y creen que de esta manera van a destruir el peronismo. El peronismo se lo van a destruir así, desgraciadamente. Lo que creen eso está muy equivocado, muy equivocado. El peronismo ha subsistido muchas luchas. Presos después del 55, volver a reorganizarse nuevamente, luchar durante 18 años para que volviera en el 72, después asumir la presidencia Perón, en el 73, después de 18 años directamente que fueron eliminados de las listas de la posibilidad de ser votado. Gritar viva Perón significaba ir preso. Tener la foto de Perón y Evita significaba ir preso. Y ahora viene con esta nueva tónica, que no necesita más hacer golpe de Estado, ni directamente. Se maneja con el poder económico y el poder de algunos medios de comunicación que reciben mucha plata. Entonces, de esta manera producen los denominados golpes económicos, o bien apuntan a una persona, como este caso de Cristina Fernández de Kirchner, para que desaparezca el mapa político. No sé qué irá a pasar. Si la detienen, yo creo que Cristina no se va a callar. Va a seguir hablando, va a seguir hablando y va a marcar a alguien para que sea candidato o candidata. Y yo les puedo asegurar que el peronismo, cuando se siente en las malas, se junta. Pues somos, el peronismo es bastante, digamos, tonto. Estando en el poder, peleas internas constantemente. Cuando están fuera del poder, ahí se juntan todos. Entonces, tal vez esta sea la oportunidad que el peronismo se junte todo, ¿no? Más allá de Cristina, está presa o no está presa. Pero esta es una nueva forma que demuestra la derecha, que la derecha estudia, como dice nuestro amigo Juan Pividori, cuando dice que la derecha estudia, y nos estudia todo, y aplica los métodos. Yo me acuerdo cuando sacaron preso a dos ministros que tuvo, a vicepresidente y a uno que fue ministro, de la época de Cristina, de Néstor y Cristina, Udú y no me acuerdo el ministro de Obras Públicas, de esa época, sacaron a la madrugada, lo sacaron desnudo casi, en pijama, llamaron a las cámaras de televisión para mostrarlo. Esa es la hazaña que tiene la derecha. El peronismo no hizo nada. Lo tuvo a un tipo que se disparó en Uruguay y lo tuvo 3 años allá, vino ahora, lo exoneraron, creo que le dieron un cargo. No hicieron nada con Macri, con el robo que se hizo en el Correo Argentino, no hicieron nada con Macri que obviamente pasaba autos de contrabando al Paraguay. El peronismo en ese sentido se cree democrático y no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro. Y así nos va. Yo he escuchado a compañeros que el peronismo tiene que tener más saña. Y capaz que tenga razón, ¿eh? Hasta un compañero me dijo, acá teníamos que haber hecho lo que hizo. Perdimos por 3 votos la primera vuelta. Teníamos que haber hecho lo que hizo. En Venezuela, lo que hizo Maduro. Dar vuelta la torta, dar vuelta las urnas y ganamos por un voto. Ganamos por un voto. Y que van a protestar, que van a protestar. No sé si la salida o no la salida, pero que realmente esta gente no tiene saña, no tiene miramiento, no tiene nada. Porque no solo mata a los jubilados de hambre, no solo mata a las criaturas que están enfermas oncológicas que a través del Garrahan u otras enfermedades, no solo mata a los niños quitándole la comida, sino también que tiene saña con aquellos que creen que lo van a hacer sombra. El presidente de la Nación se fue de joda 10 días a Europa, allá anda dando vuelta. El cinismo que tiene, ¿no? Estuvo con el Papa a primera vuelta, al primer día, a los 2 o 3 días, hoy llegó a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, o sea que ahora será en Jerusalén, y se fue al Muro del Lamento. El Muro del Lamento lo tenemos en Argentina, el Muro del Lamento lo tenemos con la gente que no puede llegar a fin de mes, el Muro del Lamento lo tenemos con la gente que no puede pagar la luz, ni el agua, ni siquiera lo que significa el gas. Ese es el Muro del Lamento. ¿Qué hacemos con este payaso que se pone ese gorrito en la cabeza y va con la campera para hacer frente al Muro del Lamento y poner un papelito así entre las piedras? Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo triste de todo, y esperemos que el pueblo argentino en algún momento reaccione. Yo no estoy diciendo que salgamos en manada a votar a tal o cual, pero que verdaderamente no caigamos en manos de estos facinerosos que directamente atacan al ser nacional. Hoy es el día de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. Vimos actos oficiales, pero ¿qué dijo el gobierno con respecto a este tema? Nada. Está diciendo que los kelpers tienen que ser parte de la Argentina, que ya vamos a superar el nivel económico nosotros y van a querer los kelpers, van a querer ser argentinos. Todas esas cosas que realmente resultan irrisoria, resultan chocante, pero que estos tipos la dicen y mucha girada se prende. ¿Qué va a ser? Así somos los argentinos, ¿no? Muchos somos los argentinos. No me voy a excluir. Escuchamos cansados de algunos y a veces nos enganchamos. Por eso, esperemos qué es lo que pasa. No sé si hay coche alguna información con respecto al tema de Buenos Aires. Está todo ahí todavía en ascuas. Todavía no tenemos bien, efectivamente, están repitiendo las últimas palabras de Cristina, que fueron el día de ayer, sí. Donde aparentemente es un fallo de altísimo impacto. No sé si quiere escuchar algún breve. Hay gente hablando ahí, escuchemos. Porque, a ver, más allá de que uno era lo esperable y la información que nos llegaba era esta, se acaba de confirmar la Corte Suprema. Por unanimidad, porque así tenía que ser, acaba de confirmar la condena a Cristina Fernández. Empieza otro partido totalmente distinto. El mapa político cambia a partir de ahora. Ahí estamos viendo imágenes. Cristina está en este momento dentro de la sede. Están casi todos los dirigentes, los senadores, todos rodeando a Cristina en este momento. Ella estaba haciendo su laburo normal. Estaba trabajando con las comisiones del Senado de la Nación, llevando adelante una tarea que tiene que ver con su institucionalidad. Y me da la impresión, dentro del partido... Sí. Un poquito de agua para Sofi. Dentro del partido justicialista, tranquilo, se dio esa reunión con los senadores. Como contaba Sofía, parecía que no estuviera pasando nada, más allá de que en su entorno existía el fuerte rumor de que esto estaba a punto de ocurrir. Sí. Bueno, ocurrió, se confirmó. No confirmó la Corte Suprema, no nosotros obviamente, la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Esto no solo tiene que ver con una condena, de la detención, de la pena, de la cárcel, sino la inhabilitación. Exacto. O sea, lo que estamos además viviendo es la inhabilitación de por vida de Cristina Fernández para ocupar cargos públicos. ¿Qué significa esto? Inmediatamente la sacaron de la cancha. No va a poder participar de la próxima y ninguna elección. Para muchos, bueno, lo que estás viendo a la derecha, esto es en vivo en la sede del PJ, son militantes que se acaban de enterar de la condena a Cristina. Y rompieron en llanto. Esto es lo que está sucediendo en este momento, en la sede del PJ. Estupor, más allá de que, digamos que era algo que se veía venir. Es duro el momento en que te lo confirman. Calculo que para Cristina también debe ser duro en ese momento, que le digan: Cristina, lo acaban de confirmar. No es lo mismo esperar que concretarlo. Esto está pasando ahí. Apenas lo tengamos a cualquiera de los que estén en el PJ, quiero saber un poco cómo está el clima ahí. Lauti, confirmado entonces. ¿Qué pasó ahí? Lautaro, ¿me escuchás? Lautaro está allí, en la sede del PJ, estamos viendo gente consolándose, gente llorando, el estupor, la tristeza que está ganando a los militantes. En este momento allí en la puerta de la sede del PJ. Apenas podamos hablar con Lauti, que está ahí desde muy temprano. Gente obviamente que está escuchando obviamente la radio, que se está informando por el canal. Esta es la imagen, esta es la foto, ¿no? Creo que está la foto, esa es la foto del día, sí. Y la foto de dos militantes, una que además le dice vamos, vamos, vamos, dándose ánimo. Dice nuestra compañera Vanessa Petrillo: se desestima por falta de fundamentación autónoma, no procede los planteos de violación de independencia y parcialidad judicial. Claro. Esto es ya el texto que trasciende. Ese es real, ¿no? Exactamente. No procede de los planteos de violación de independencia, imparcialidad judicial y deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal. No proceden tampoco los planteos de violación al principio acusatorio. No son procedentes los planteos relativos a la incorporación de hechos no descriptos, todos los planteos que había recibido la Corte. No hubo afectación al derecho de defensa respecto de la producción de prueba, ni tampoco cosa juzgada. No hay gravedad institucional para la Corte. Por lo tanto, se deja firme la sentencia rechazando el recurso por falta de fundamentación autónoma. Bien, acaba de tuitear el presidente, dice: justicia, fin, postdata, la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Bien. Vive en Narnia este muchacho. Vive en Narnia. Milei, quédate tranquilo. Cuando te toque a vos, que va a ser rápido. No vamos a estar ahí. Sí, vamos a estar ahí, dice yo. La verdad que... Seguí paseando, máquina. Sí, es de loco esto. Pero bueno, esto es lo que acaba es de... Es insólito lo que tiene este hombre. Sí, es insólito. Es además, insólito. Hablando de los periodistas, qué sé yo. Está mal. Tiene que ver. Es un muchacho que está mal. Un muchacho que está presidiendo otro país que no es este. No es el país. Está Gabriel Morini ahí, que... ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ya está ahí. Bueno, finalmente confirmado la sentencia... La condena a Cristina, ¿no? Así es, después de muchas idas y vueltas, un voto unánime que cambió porque recuerda ustedes, entregaron 3 votos distintos en sobre cerrado los jueces de la Corte. Cuando se reunieron en la reunión de acuerdos, hubo un voto conjunto entre Rosenkrantz y Rosati, y a partir de eso Ricardo Lorenzetti se suma ese voto y sella la suerte. Tengo algunos textuales, si te parece, porque habla precisamente de lo que ustedes mencionaban, sobre todo las objeciones de la defensa, y uno de ellos es las sanciones, las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida, valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en la ley. Esto es parte del texto que se conocerá seguramente en instantes cuando el fallo sea público y que obviamente tiene los planteos que ha hecho la defensa rechazados y también rechazado por el argumento de 280, todo el planteo de la fiscalía que planteaba en sintonía con lo que fue el juicio y luego casación, que la condena fuese ampliada a 12 años de prisión, y también esto incluye la absolución en los términos concretos y confirmados por el delito de asociación ilícita. Este es un detalle que técnicamente tiene un valor, digo, más allá, para traspolarlo a las otras causas que tiene pendiente Cristina Kirchner, porque recordemos que también detrás de la causabilidad se buscaba establecer esta suerte de causas que se comprobaban entre sí, a partir de la figura de asociación ilícita. Bueno, ahí está la condena ya determinada por los 3 jueces, Lorenzetti, Rosenkrantz y bueno, y el dúo santafesino más Rosenkrantz de Clarín. Bueno, veremos cómo se da aquí en adelante, qué hará el peronismo, qué es lo que hará el pueblo argentino fundamentalmente, ¿no? Algunos están festejando, bueno, tienen derecho a festejar porque tienen mucho odio encima, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue. Vamos con la pauta publicitaria y algún tema musical que usted tenga dispuesto allí, amigo Cabrera.